Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Amigos, muy buenos días, excelente martes para todos los que nos escuchan, bienvenidos al informativo Cultura en Acción. Mi nombre es Darío Males. También queremos agradecer, por supuesto, a nuestro equipo informativo, Diego Salazar, desde los controles, ya nos acompaña en este momento. Queremos invitarles a que se mantengan pendientes de estos 90 minutos de información, la hora exacta, 7:33. Hoy es martes, 9 de mayo, y les presentamos nuestro informativo número 89. También queremos saludar a Laura Ríos. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, Darío. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por compartir con nosotros el noticiario de Cultura en Acción. Quito hoy presenta una temperatura de 11 grados centígrados. Hay mucha niebla y también lluvia sobre la capital de los ecuatorianos. Así que a tomar las precauciones, amigos, amigas. Amigos, también queremos compartir con ustedes los medios de comunicación a través de los cuales se pueden comunicar con nosotros, por supuesto. El número 2220-966, la línea convencional, y también el número de teléfono y también WhatsApp, el 099-51-54-039. Adicional a esto, les recordamos que también tenemos contacto en las redes, en Twitter y en Facebook, nos encuentran como Radio CCE. Pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios. Y también recordarles que en horas de la tarde usted también puede escuchar las entrevistas completas en la página www.casadelacultura.gov.es. Entra en la pestaña de Radio CCE y ya puede buscar la parrilla de programación. Encuentra el informativo y encontrará todas las entrevistas completas de nuestro programa. Hoy tenemos la agenda llena, Laura. Así es, vamos a tener importante información cultural de la capital, del país, y también a esto se suman nuestros invitados que estarán aquí en los estudios de la radio. Compartirá con nosotros el abogado Eugenio Alvarado, quien nos visita para compartir información sobre su libro Carta a mi hijo desde mi ataúd o Filosofía de la vida y de la muerte. También conoceremos sobre el Seminario Internacional, la Literatura Infantil y Juvenil en el Aula, Eje Transversal del Desarrollo. Esto será junto a la compañía de Julio Aguad, presidente de la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, Girándula, filial de la IBBI en Ecuador. Y también estará con nosotros la magíster Susan Roche, directora del Museo de la Universidad Central del Ecuador. Con ella hablaremos sobre la exposición Voces y Bulla que ofrece al público capitalino. Recuerde, por supuesto, que en este momento, cuando usted está desayunando, les acompañamos nosotros. Somos Cultura en Acción. En Pichincha, nos escuchan los 940 AM. Todo el país y todo el mundo también puede acceder a la información a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Adicional a esto, también tenemos la aplicación Radio CCE HD para que usted se la descargue en su teléfono celular, en su teléfono inteligente, y nos pueda escuchar desde la comodidad de su celular. Avanzamos en Cultura en Acción y tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos. Tiempo para recordarle a usted que hoy hay pico y placa para los últimos dígitos terminados en 3 y 4. Recuerde que usted puede llegar hasta la avenida Diego de Vázquez al norte, avenida Simón Bolívar al sur, la Morán Valverde al occidente y la avenida Mariscal Sucre al occidente. Esto inició ya a partir de las 7 de la mañana hasta las 10, hasta las 9 horas con 30 y en la tarde inicia 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Así que por favor, tome las precauciones, no ingrese más del perímetro señalado. Tenemos información, por supuesto, de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos dicen cierre por manifestantes en la avenida Simón Bolívar a la altura de Pueblo Blanco. Nuestro personal en la zona agilizando y asegurando la movilidad. Tome nota de esto, cierre en la vía en la avenida Simón Bolívar a la altura de Pueblo Blanco. Si mal no estoy, esto está en el extremo norte de esta avenida, cercano ya al sector de Carapungo. También tenemos algo importante que queremos recordar y mencionar a nuestro público. Hoy cumple 107 años de vida institucional la Cruz Roja del Ecuador. Así que desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y desde la institución, desde la casa, les enviamos un fuerte abrazo a esta noble institución por el servicio que ha prestado al Ecuador en estos 107 años de existencia. A esto se suma que las vías de acceso y salida de Santo Domingo de los Áchila se encuentra habilitada, nos dice EQ911, y también en Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas y no presentan ninguna novedad. Con esto, Darío, pues nosotros nos vamos ya con la información cultural. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Amigos, arrancamos con la información, la hora exacta, 7 de la mañana y 38 minutos. El libro Huellas, Pasos de Quijotes y Huellas del Caminante se presentará en la Casa de la Cultura, el mismo que estará matizado con música junto a la camerata de esta institución. ¿Quién es el autor y cuándo se presenta? Michelle Játiva nos cuenta a continuación. El libro Huellas, Pasos de Quijotes y Huellas del Caminante, del autor Ney Barrio Nuevo, se presentará este martes 9 de mayo a las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ney Barrio Nuevo explica sobre el significado de su libro, que tiene que ver con la migración. Ocurre que los migrantes llevan la patria doblemente adentro, la patria que dejan de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, de sus novias, de sus compañeros, de sus vecinos. Esa patria que dejan, pero quieren volverla a ver más vital. Por eso digo, el migrante lleva doblemente la patria adentro. La patria que dejan y la patria que quieren volverla a ver. Ney Barrio Nuevo Silva es abogado y ha recibido varias distinciones nacionales e internacionales. Fue catedrático universitario, subsecretario de Educación y Cultura, subsecretario y ministro de Bienestar Social y ha sido asesor político y cultural de la Vicepresidencia de la República. Además, ha cumplido diferentes cargos en el Colegio de Abogados. También ha publicado más de 30 investigaciones y artículos en revistas. Huellas por el momento es su última publicación. Los sueños hecho arte es lo que la artista Diana Álvarez ofrece al público que se dé cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De Darío Males amplía la información. Podría decirse que Diana Álvarez es de aquellas personas que hacen sus sueños realidad.

Tenemos ya las 7:46, 7:46 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Tiempo para presentar a nuestro siguiente invitado. Este viernes 12 de mayo a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión se presentará el libro Carta a mi hijo desde mi ataúd o Filosofía de la vida y de la muerte, del abogado José Eugenio Alvarado, y para conocer los detalles de esta obra nos acompaña su autor. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy amable, Laurita, un placer saludarle a Darío. Muy buenos días. Este libro se suma a una larga lista que, de la invitación que me han enviado en el prólogo, se señala que ya son 95 obras entre filosofía, novela y también ensayo. Y ahora nos presenta este libro que se titula Carta a mi hijo desde mi ataúd o Filosofía de la vida y de la muerte. Y estaba leyendo brevemente el prólogo y contaba a forma de narración, a forma de relato, temas para poder reflexionar. ¿Qué es la muerte para usted, abogado? Muy amable, un placer saludar a los amigos radioyentes. Sí, la bibliografía utilizada es precisamente de 95 autores, entre los que están obviamente los presocráticos, los socráticos, Sócrates mismo, Aristóteles, Platón, los modernos, Kant, Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, etcétera, etcétera. El objetivo mío fue hacerle una novela. El prologuista, el doctor Simón Espinosa Cordero, lo dice relato, llevado a la filosofía netamente en lo que es la vida y lo que es la muerte. Se trata de un padre que siempre quiso ver a su hijo grande en el plano espiritual, en el plano intelectual, y que tuvo una gran biblioteca, pero en esas controversias que tenía y como suele suceder en el mundo actual, los padres contra los hijos, hubo de hasta maltratarlos a la biblioteca del padre y alejarse completamente este muchacho ya para cuando joven, a los años de encontrarse con su padre, cuando él le llevaba a su, no la madre del hijo, sino con la que convivía, llevado de una metástasis, ella, la rubia mía, le llevaba a un hospital. Y en el hospital se encuentran como última instancia en el que prácticamente este hijo a su madre adoptiva no le da tratamiento alguno. Y coincidencialmente se produce un sismo allí, que es un capítulo aparte para el diálogo, en el que le deja que prácticamente ella sucumba, ella muere. El padre regresa a su pueblo natal y de ver tanta situación anómala en la sociedad, se enferma y se produce la muerte de él. Ese diálogo va llevándose en el catafalco, en la muerte prácticamente, y eso lleva a mucha reflexión. Esta obra nos presenta este tema que es bastante presente en la vida de todo ser humano, la muerte, la preocupación por la muerte, el saberse que uno es finito, que está limitada la existencia y uno está aquí de paso. Pero para usted como autor, ¿qué sentido tiene la muerte? Bueno, les digo a los amigos radioyentes, aquí en la obra no está nada desde el punto de vista religioso, que se les utiliza filósofos religiosos como Santo Tomás de Aquino, obviamente, pero nada de resurrección, nada de reencarnación, ni nada por el estilo, sino directamente los criterios de los grandes pensadores. Goethe, el famoso Goethe, en su obra Fausto, dice, nunca es la muerte un huésped bien recibido. ¿Para quién es bien recibida la muerte? Para nadie. Séneca nos dice, se muere no porque se esté enfermo, sino porque se está vivo, pues cuando se recobra la salud, no se escapa de la muerte, sino de la dolencia. Unamuno nos dice, la ciencia es un cementerio de ideas muertas, aunque de ellas salga la vida. Los médicos, por ejemplo, llevan esta máxima. Montaigne, lo que más se tiene miedo es al miedo. El miedo da alas a los pies, y esta es una gran realidad. Pero frente a ese miedo, los presocráticos, los epicúreos, y entre ellos Pródico, decía, no hay que tener miedo a la muerte, pues mientras vivimos, aquella no existe, y cuando existe, ya no vivimos. Entonces son axiomas que yo les he utilizado concatenando dándole hilación a la, al conversatorio. Y de todos estos axiomas, ¿han salido una definición que usted la haya elaborado tras interpretar a estos filósofos y diga, esta es mi versión de la muerte, no, o este es mi sentido de la muerte? No estoy en capacidad. Tengo que decirlo con toda sensatez. No estoy en capacidad de repudiar a un Séneca, de repudiar a un Sócrates, de repudiar a un Aristóteles, de repudiar a un Platón. Que tengo a mi criterio, obviamente. ¿Y usted espera la muerte? Claro. Lo que menos tenemos miedo es lo que más tenemos miedo es a la muerte. Y no a la muerte en sí misma, sino a la palabra muerte. De todos nos preocupamos. Que el carro, el vehículo, que el buen domicilio, la hacienda, la finca, el tesoro, etcétera, etcétera. Pero de la muerte casi nada se habla. Y eso sería imprescindible. Y como lo digo en la portada de mi libro, si me permiten leer, por favor. Claro. Recuerda, hijo, lo que siempre te decía en imaginación prendaria y paradójica. La vida es de nadie, la muerte de todos. Esta es una gran realidad. Post mortem nihil est. Después de la muerte no hay nada. Por ello debes ser cuidadoso, hijo mío, con ella y atento, porque recuerda que el más atento con la vida es el menos preocupado con la muerte. Estas últimas líneas podría resumirse en el objetivo del libro. Sí, obviamente. Obviamente aquí estoy haciendo alusión. Recuerden ustedes que Séneca fue uno de los que se suicidó, entre otros grandes filósofos, grandes pensadores. Pero una reflexión para esa juventud, y muchos padres de familia me habrán de estar escuchando en estos momentos. Yo veo con mucha pena, yo soy licenciado en matemáticas, uh-huh, y como abogado también lo expreso, con mucha pena digo, ¿cómo los jóvenes, abusando de la cibernética, caen en cosas absurdas de llegar al suicidio con estos prototipos ya desquiciados, los creadores? Me refiero a este señor creador, creo que es, si mal no recuerdo, un ruso, de esta situación de la ballena azul, donde que les hacen una serie de situaciones y se terminan suicidándose. Por favor, la muerte está destinada. La muerte es la mitad de la vida y la vida es la mitad de la muerte. Erich Fromm, ese gran filósofo y ese gran psiquiatra, decía, la muerte será en su momento, pero no porque nos llegue, sino en el determinado instante en que dejemos de existir. Esta es una gran realidad. Uh-huh. Amigos, yo quiero recordarles, está con nosotros el abogado José Alvarado, y estamos hablando sobre su libro, que está próximo a presentarse este viernes 12 de mayo a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión. El libro se titula Carta a mi hijo desde mi ataúd, o Filosofía de la vida y de la muerte. Hemos conversado un poco sobre la estructura, los insumos filosóficos que están presentes en este relato, en esta novela, pero ¿a quién está recomendado este texto? ¿A un padre de familia? ¿A personas que dirigen grupos? Por ejemplo, un profesor. ¿O también podría llegar a un hijo? ¿A un adolescente? A todos los seres vivientes. Perdón, a todos los seres humanos que quieran vivir. Pero el vivir bien es saberlo vivir en un instante. Aquí se proyecta el futuro. El pasado es interesante también recordarlo para vivirlo. El presente. Uh-huh. Por lo tanto, la filosofía de este libro es para todo el mundo, para el asiduo lector. Como dice el prologuista, el doctor Simón Espinosa, es un libro bastante aconsejable para todo el mundo. Mire usted, en 95 grandes filósofos de las épocas de la humanidad, obtener esas máximas de ellos, como decía José Ortega y Gasset, cuando yo leía algún libro, lo leí solo para obtener quizá una sentencia, una máxima, pero eso es servicial para haber creado esta obra. Esto le decía porque, considerando el aporte de 95 pensadores que están aquí presentados de alguna forma, ¿podría ser una lectura pesada el libro? No, de ninguna manera. El prologuista lo dice donde que abra. En estos momentos veo que Laurita está abriendo el libro y encontrará una serie de sentencias y, como lo dice el doctor Simón, de piedrecillas de la pedrería, de diamantes intelectuales que van a servir muchísimo, muchísimo. Creo que una obra así de ese estilo, perdóneme, no es de ensimismarme, pero esos 7 años que me han servido. ¿7 años trabajando? Sí. De lectura de 3-4 horas diarias en la noche, en la madrugada o como fuere. Creo que son sustanciales, para decirlo con mucho orgullo, que son serviciales para cualquier tipo de lector. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las acciones del ser humano que se vive día a día respecto de la muerte? Bueno, aquí aparece el término conciencia, que es ya subjetivo. Como le decía Soren Kierkegaard, es una realidad subjetiva la conciencia. Sabrá qué es lo que hizo para bien o qué hizo para mal. Yo veo con mucha pena, y la filosofía es precisamente relacionar al mundo actual también. Veo con mucha pena, digo, lo que está suscitando en el mundo en general. Ese que me importismo, esa negligencia, ese descuido, esa apatía. Ya no existe el término solidaridad. Ya no hay el término virtud. Ya no hay el término apoyo. Nada por el estilo. Y de lectura, yo soy una persona frontal. Si no mal recuerdo, con Laurita estuvimos y con Norberto hace 10 años aquí en la radio, cuando hablábamos, si mal no recuerdo, del libro Juan Montalvo habla a la patria para salvarla. Ese libro yo lo edité a título personal mío, porque hay que aclarar las cosas también. Si soy de la línea montalvista, perdónenme, amigos radioyentes, que disgregue un poco. Pero como soy montalvista, digresiono, como lo hacía él. Frontalmente lo digo, es 9000 libros. Usted recordará un libro de 450 páginas, hube de editarlo a título personal. Yo sí creo, deberían de estar, estoy en una radio interesante de la Casa de la Cultura, y muchas instituciones que deberían rescatar a grandes escritores que están eclipsados por allí, pero que son valerosos en su lectura para todo el mundo. Abogado, pero de pronto, aparte del temor, del miedo que exista a la muerte, ¿será que el ser humano ya sabemos cuál es nuestro final? El animal es el único que sabe que la muerte le llega cuando muere. El ser humano es diferente. Él, desde que vive, el mayor pecado de la vida es haber engendrado la vida, decía uno de los pensadores. Y esta es una gran realidad, el mayor pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que se nos viene problemas, dificultades, confusiones. Pero, como decía Sigmund Freud, en el momento más difícil se me vuelve más fácil la vida. Ahí va el riesgo, el planteamiento y los referentes que debería de hacer el ser humano para sobresalir y trascender. Aquí tenemos el libro, no se olvide, Carta a mi hijo desde mi ataúd, o Filosofía de la vida y de la muerte. Quisiera que, casi ya para cerrar, ¿cuál fue el momento en su vida? Usted hace un momento lo ha mencionado, en estos años se ve tiempos conflictivos en la humanidad, pero debió haber existido algún momento en su vida en el cual le llevó a un quiebre y dijo, hay que ponerlo en un libro, hay que hacer esta novela. ¿Qué pasó ahí? Justamente cuando detecté que la gente no leía. Con el mayor de los comedimientos, por cierto. Pero ahora podemos decir que en el Ecuador nunca ha existido la tradición de la lectura. No, jamás puedo decir eso. La lectura existió muchísimo, pero que está alicaída en estas etapas es una realidad. Con esto de las redes sociales, yo casi poco o nada, con el mayor de los comedimientos, por favor, a los amigos radioyentes. Yo sé que hay los millennials, yo sé que soy un baby, en mi caso, en mis 58 años de edad, estoy en otra categoría, baby, no sé cómo suelen decirlo, algo así por el estilo. Pero para mí, para estar viendo memes, para estar viendo... O sea, a partir de la evolución tecnológica... para mí es pérdida, para mí, le decía, en el mundo de la matemática, como especializado en aquello, no puedo jamás dejar a un lado la tecnología, jamás, el mal uso. Porque viendo payasadas, viendo cositas, pueden ser serviciales para unos, pero otros no estamos acorde a aquello, porque sería pérdida de tiempo en una lectura valiosísima. ¿Por qué llamar la atención a un hijo desde su ataúd? Porque se me ocurrió aquello. Se me ocurrió a ello, como montalvista, verlo al féretro, verlo al cadáver de él. Y cuánto de lo dicho, de lo expresado por él, mucha gente años atrás hubieron de sostener ese criterio justamente de Montalvo, o cuando yo veo, para mí particularmente, y no me agrada, no sé si le suscite a mucha gente, no me agrada ver a un ser querido, a un ser familiar durmiendo, y yo llego y lo observo. Es una psicosis interna que se me produce. Y eso me llevó a pensar, ¿qué pasa cuando estamos dentro del catafalco, cuando estamos dentro de un ataúd? No es que está hablando el cadáver, ¿no? Imaginariamente, metafóricamente lo estamos diciendo, pero que es una realidad en la lectura. Bueno, amigos, estamos llegando a la parte final. Queremos agradecer al abogado José Eugenio Alvarado Hualpa por acompañarnos el día de hoy en nuestro segmento Entre Líneas y traernos este libro, Carta a mi hijo desde mi ataúd o filosofía de la vida y de la muerte. Recuerde, esto se presentará este viernes 12 de mayo a partir de las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Una invitación abierta para que ustedes se den cita ahí, adquieran el libro y, por supuesto, puedan tener un diálogo con su autor. Muchas gracias, abogado. Le agradecemos. Muy amable. Y reiterando esa invitación muy cordial que les hago a los amigos radio oyentes. Vayan, son invitados. Alguien me preguntó cuánto vale la entrada. No, de ninguna manera. No. Es bueno escuchar y ser escuchado. La diatriba, el insulto, la megalomanía, la mitomanía, eso es peligroso. La misoginia, odiar a las mujeres, eso es peligroso. Personas que tienen ese sentido de que yo soy el grande, yo soy el importante, eso es peligroso. Pero cuando se trata de lecturas, todo es sabiduría. Y filosofía es eso precisamente, sabiduría. Y a eso les invito, amigos radioyentes. Una muy buena mañana, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Quienes quieran presenciar las obras deberán retirar sus invitaciones de forma gratuita en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en la calle Abascal N40-63 y Gaspar de Villarroel, o en las instalaciones de Metro Danza, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, continuamos con la información, 8 de la mañana y 11 minutos en todo el territorio ecuatoriano. Y los paisajes de Ecuador se juntan en la conocida Plaza Foch de la ciudad, esto a través de una muestra fotográfica. Los detalles con Michelle Játiva. La exposición fotográfica Ecuador Image Gallery presenta los lugares conocidos y poco conocidos de Ecuador para fomentar el turismo nacional e internacional. Y así todos los que visiten la Plaza El Quinde puedan ver estas maravillosas imágenes. En este espacio también podrá exponer sus fotografías, las de los turistas, fotógrafos, aficionados y profesionales, quienes mostrarán a la ciudadanía sus trabajos. Las mejores fotos tendrán reconocimientos. El pasado 13 de abril, la exposición del fotógrafo Roberto Espinosa fue la ganadora de esta primera edición, mientras que este viernes 12 de mayo a las 11 de la mañana, Ecuador Image Gallery entregará una placa de reconocimiento a Espinosa e inaugurará la siguiente exposición de Jorge Alancer. Las exposiciones se efectuarán en junio con el tema Danza Ecuador. En septiembre, diciembre del 2017 y marzo del 2018 se presentarán las temáticas 4 selfies de Ecuador, la ciudad de Quito y fotografías en blanco y negro. Para mayor información y si usted desea participar, puede escribir y enviar sus proyectos al correo ecuadorimagegallery@gmail.com. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Bien amigos, continuamos con la información y nuestros invitados. Quiero recordarles que en horas de la tarde, por supuesto, este programa ya está subido en la página www.casadelacultura.gov.es. Usted se la puede descargar y escucharla en horario diferido. Nos acompaña en este momento Julio Aguad, él es presidente de la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil Girándula, filial de IFI en Ecuador. Lo hemos convocado para hablar sobre el Seminario Internacional, la Literatura Infantil y Juvenil en el Aula, eje transversal del desarrollo, que se llevará a cabo el 17 y el 18 de mayo del 2017 en la Universidad Católica del Ecuador. Adicional a esto, también otro tema importante es hablar sobre el maratón de cuento. Muy buenos días, Julio, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo a ti y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Bueno, vamos a entrar nosotros en materia y conocer más sobre este Seminario Internacional de la Literatura Infantil, que de los apuntes que tenemos vendrán de otros países también a concentrarse en el Ecuador. Así es. Bueno, hemos visto la necesidad muy importante de capacitar de cierta manera a los docentes en Ecuador tras el decreto que se desarrolló desde el Ministerio de Educación en 2016, en el que se requiere, dentro de todos los años de educación básica, al menos 30 minutos de lectura recreativa. Muchos profesores lamentablemente no están suficientemente capacitados o tienen una suficiente práctica respecto a qué actividades se pueden hacer para animar a la lectura, cómo motivar a los chicos a que lean. ¿Existe en el país siempre estos datos que nos dicen nuestra cultura no es la lectura, tenemos que leer autores ecuatorianos? Sin embargo, ¿qué se hace en este caso para motivar a los chicos realmente a que se introduzcan en el mundo de la lectura? Bueno, tal vez la pregunta no es qué se hace, sino qué se debe hacer. y lo que se debe hacer. Más es, bien no para futuro, sino para el presente. ¿Qué hacer? El presente es lo más importante porque es la base para el futuro, sin duda. Lo que se debe hacer es no inculcar, no obligar, sino dar un puente, crear un puente entre los niños y los libros. Y los niños solos van a descubrir qué aman de la literatura, qué tipo de personajes les gusta, qué tipo de historias prefieren. Eso es un proceso natural y todos lo hemos recorrido en algún momento. Algunos, lamentablemente, algunos adultos incluso, no han tenido ese contacto con el libro que les despierte el amor por la lectura. En el caso del maratón de cuento también, que tiene mucho que ver con el trabajo que ustedes realizan a través de Girándula, tenemos entendido que nos habías comentado esto en micrófonos que no se realizó el año anterior, es decir, que ahora viene con más fuerza. Así es. Todos los años solemos hacer el maratón del cuento en el Parque Ichimbía. El maratón del cuento se llama Quito, una ciudad que lee, y recibe una cantidad impresionante de visitantes. El año 2015 tuvimos la presencia de 40.000 personas, alrededor de casi 20.000 niños. Entonces eso da una muestra muy significativa del interés que genera la lectura entre los niños. Lamentablemente en 2016, por el tema del terremoto, nosotros desde la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil vimos la necesidad de volcar nuestras actividades hacia la resiliencia en las zonas afectadas. Así que creamos 3 bibliotecas en la costa ecuatoriana que ya están funcionando y que están a manos de la comunidad. De estos 20.000 niños que tú nos acabas de mencionar, ¿cuáles son las temáticas que ellos prefieren dentro de lo que es el Maratón del Cuento? Bueno, en realidad, el Maratón del Cuento lo que es 8 horas seguidas de lectura de cuentos en voz alta, junto a una feria de libros y otra serie de actividades culturales dirigidas a niños. Como temática, bueno, en realidad se aborda todo tipo de libros, desde ficción de fantasía hasta ciencia ficción, pasando por ficción regular. A los niños les gusta de todo tipo de libros, libros de lectura de información, etcétera. Julián, en esta dinámica del maratón de cuento, cómo es posible que ustedes mantengan la concentración de los niños, considerando que en esta época se les ha denominado a la generación de los millennials y que están en esa necesidad a veces constante de tener un contacto con la tecnología y luego ustedes les dan 8 horas de cuentos? ¿Cómo sucede? Claro, eso? Bueno, las 8 horas no puede estar un niño escuchando cuentos, ¿no? Es itinerante, van cambiando. Los chicos, pero la lectura en sí es un elemento que favorece la concentración. La lectura de libros físicos, me refiero. ¿Por qué? Cuando uno lee en un soporte digital, en muchos casos se tienen hipervínculos que hacen que la concentración del chico que está leyendo, o del joven, o del adulto también, se disperse y empiece a buscar los hipervínculos y a la final termina leyendo algo que era completamente diferente a lo que empezó a leer. No, al menos a título personal, ajá, yo considero que eso es una herramienta fabulosa y ha permitido un desarrollo grande en Ecuador y en todo el mundo. Por supuesto, en Ecuador estamos un poquito rezagados, pero la tecnología de comunicación es algo que nos ha facilitado la vida enormemente. Sin embargo, no podemos tampoco cerrar los ojos a la importancia que tiene el libro en papel, la experiencia de conocer las ilustraciones, de percibir el olor al papel. Esas cosas son maravillosas y los niños en realidad las aprecian. Y en la maratón ustedes hacen uso de la lectura en primer lugar, y aparte de eso también hay gráficos para que los chicos estén ahí concentrados. Por supuesto, en especial los libros para niños más pequeños tienen una cantidad mayor de ilustraciones, y los ilustradores ecuatorianos son muy, muy reconocidos en toda Latinoamérica. ¿Las temáticas? Las temáticas, bueno, como te dije, varían mucho, pero y también las técnicas de los ilustradores. Estamos hablando de una Camiluna, de una Sosapato, de un Marco Chamorro, son realmente ilustradores muy reconocidos, Guido Chávez, bueno, en fin, yo no podría decirles la cantidad de ilustradores que hay, y los logros que han alcanzado. En ¿cómo se convoca, por ejemplo, a todas las personas o los entendidos en libros para que se concentren estos días, ¿no? Bueno, el Maratón del Cuento, gracias a su trayectoria, ya estamos en el en la decimoprimera edición del maratón, atrae ya de por sí a la gente que nos sigue año a año. Además, nosotros tenemos una red importante en Facebook, en Twitter, que nos permite convocar a las personas. Y este año, en colaboración con la Cámara Ecuatoriana del Libro y también con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos haciendo una convocatoria a través de material publicitario que ya puede ver la ciudadanía en algunas paradas de buses, en universidades, etcétera. Uh-huh. La convocatoria también es para el seminario internacional del que estamos muy, muy entusiasmados porque ha tenido una convocatoria muy importante. ¿Quiénes están convocados a este taller? Para este taller especialmente nosotros lo dirigimos a docentes, a autoridades de instituciones educativas, a bibliotecarios y también a personas que estudian docencia o alguna rama que se relacione ¿tiene con costo? La docencia. No. Hicimos un excelente acuerdo con el Ministerio de Educación este año y también con la Universidad Católica, donde se va a realizar el evento, y hemos decidido que por la trascendencia del evento debería ser gratuito y abierto al público. Julio, tú nos comentabas al inicio de esta entrevista que hay un decreto, me parece, algún documento oficial en el cual se señala que por 30 minutos los docentes deben dedicar a la lectura recreativa. Así es. Y el seminario está dedicado a esos docentes que no están ejerciendo esos 30 minutos. No, tal vez sí los están ejerciendo, pero de una manera inadecuada. ¿A qué me refiero? Si un docente todos los días les lee en voz alta, pero les hace a los niños bajar la cabeza, por ejemplo, en actitud de estar dormidos, eso limita mucho el contacto que puede tener el niño con el libro. No digo que sea inadecuado, pero hacerlo siempre o únicamente, sí, limita muchísimo las posibilidades. En este mismo momento podríamos dar qué elementos, qué cosas se debe considerar para hacer una lectura recreativa, no solo para las personas de instituciones educativas, sino incluso para el padre de familia que nos está escuchando en este momento. ¿Cómo se debe llevar esa lectura? Bueno, hay muchísimas estrategias. ¿Qué te puedo decir? Una de ellas es la lectura de cuentos en voz alta. Si es del padre al hijo, es fabuloso tener una lectura muy íntima, ¿no? El padre abrazándole al hijo, leyéndole el cuento, mostrándole las ilustraciones. No necesariamente para que se duerma, sino para pasar un momento juntos. Es algo muy valioso. Claro, un docente no puede hacer eso con 20 niños al mismo tiempo, pero hay otras estrategias, qué sé yo. Sacar copias de la portada del libro y hacerles pintar a los niños. Eso ya es una forma de contacto entre los niños y el libro sin que tengan que hacer una lectura. El contacto simplemente con la portada hace que los niños ya generen interés en la historia. Se les puede hacer a los niños, qué sé yo, una propuesta escénica, que después de leer un libro realicen alguna actividad de teatro, que hagan preguntas sobre el libro, no solamente qué les gustó y qué entendieron. Un libro no es para entenderlo, es para disfrutarlo y para interiorizarlo. Ahora, pero se sobreentiende también que muchos de los libros ya tienen que adaptarse a las nuevas formas de invitarle al niño y a la niña a leer. ¿Qué pasa con esto? Ya lo hacen, lastimosamente no, tal vez no es muy muy conocido este hecho, ¿no? Muchos padres, muchos docentes, adultos pensamos que la lectura para niños no pasa del cuento de hadas, de los tres chanchitos, y eso, bueno, es hace 200, 300 años, ¿no? Ahora hay una propuesta y una oferta editorial de libros para niños, pero enormemente grande y fabulosa. ¿Y con qué criterio el docente o el padre de familia debe saber escoger los libros de la infinidad de lo que uno encuentra en las librerías? Claro. Si es con un afán de brindar una información concreta relativa a la materia, bueno, tiene que ver el contenido, tiene que ver que se ajuste a los requerimientos del Ministerio de Educación, de la materia que está dando, etcétera. Si es una lectura recreativa, en mi opinión, el criterio que debe ser el mayor es el interés que puede generar en los niños, el gusto que puede generar en los niños. ¿Y ahora hay algún momento en el día en especial en el cual pueda ser dedicada a la lectura recreativa? En realidad, todos los momentos del día son oportunos, son adecuados, pero quizás en la mañana, cuando los niños están suficientemente desayunados, manteniendo toda la presión de la carga horaria, de las clases, pueden estar más abiertos para actividades de lectura. ¿Y ese tipo de modelo que siempre tenemos de referente en horas de la noche cuando se van a acostar y la lectura ahí? Claro, también es adecuado, sí. Pero dependiendo la edad del niño o el joven ya puede hacer una lectura solo, una lectura independiente, lo puede hacer en la noche para antes de dormir, no con el afán de quedarse dormido, porque ese no es claro, no también es del suele, interés, suele ¿no? parecer que leen para dormir. En mi caso, si yo me pongo a leer, yo no duermo, ¿no? Yo me paso toda la noche leyendo, si es que es un libro que disfruto mucho. Claro. Amigos, ahora, yo quería decir... Uno cuando se tiene hijos pequeños, dicen, uy, qué aburrido este libro que nos dan en literatura y en esto. ¿Por qué no nos dan libertad para escoger nuestros libros, lo que a mí me gusta? Uh-huh. Y, sin embargo, el profesor tiene que ceñirse a lo que establece la currícula. Claro. Cuando es la materia de lengua y literatura, por ejemplo, sí tiene que ceñirse, tiene una serie de parámetros y de criterios que cumplir y está bien. Pero ya cuando hablamos de una lectura recreativa o cuando se trata de motivar, de animar a la lectura, de ser un mediador. Un mediador en el sentido de que uno está en el medio entre el libro y el niño o el joven y hace un puente, un momento de contacto. En ese caso, claro, la lectura debería ser lo más libre posible. En el caso de que es un docente con un grupo de jóvenes... Naturalmente va a haber jóvenes a los que les interese más un tipo de libro que a otros, ¿no? Y eso, el docente debe tener suficiente flexibilidad y un criterio adecuado, que es lo que nosotros vamos a preparar precisamente en el seminario, para que puedan enfrentar ese tipo de rechazos a veces, para dar pie a que en otras ocasiones haya otro tipo de libros para el público, para los chicos que no estuvieron tan contentos. Amigos oyentes, quiero recordarles, está con nosotros Julio Aguad, él es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Libro Infantil y Juvenil, Girándula, y filial de IFI en Ecuador. Estamos hablando sobre el Seminario Internacional La Literatura Infantil y Juvenil en el Aula, el eje transversal del desarrollo, que tendrá lugar en la ciudad del 17 al 18 de mayo, y también sobre el Maratón de Cuento. Estas dos actividades se realizan de forma paralela, ¿en dónde? Es secuencial. El 17 y 18 de mayo va a ser el Seminario Internacional en la Universidad Católica. De una vez hago la invitación, en la Torre 2, Auditorio 1. La entrada es gratuita, pero deben ser registrados los participantes porque hay un cupo que no podemos sobrepasar. Está especialmente dirigido, como ya les comenté, ¿en dónde a docentes. Se inscribe? A través de, bueno, de los afiches y de todos los elementos publicitarios pueden ver el correo electrónico que es info@girandula.org. Nos envían un correo electrónico y nosotros respondemos con un formulario de registro que las personas interesadas deben llenar y nos envían y ya están automáticamente registrados, se entrega un certificado al final. Después del seminario, perdón, viene el Maratón del Cuento el 19, el 20 y el 21, viernes, sábado y domingo. El 19, que es día viernes, está especialmente dirigido a jóvenes y niños de escuelas y colegios de la capital. Y el sábado y el domingo está especialmente dirigido a los niños que vayan con sus padres, con sus abuelitos, con sus tíos. Que los niños les hagan disfrutar a los adultos de la fantasía de la lectura. Perfecto, amigos oyentes, no se pueden perder esta invitación para los docentes, el seminario del 17 al 18 de mayo en la Universidad Católica del Ecuador, previa inscripción. Espero hayan ya anotado el correo electrónico a donde tienen que dirigir sus formularios, y luego ya del 19 al 21 tendremos este maratón de cuentos. Cuando hablamos de un maratón, generalmente nos da la idea de a dónde queremos llegar, quién va a llegar primero, cuál es el objetivo en este caso, ¿habrá un ganador ahí? Los ganadores son los niños, los ganadores son los adultos, los ganadores somos los escritores, los editores, los ilustradores, todos los que estamos en la industria del libro, y el principal beneficiario es la sociedad, ¿no? Una sociedad no solo informada, que a veces esa es la idea que se tiene de la lectura, de obtener información, no solo informada, sino libre, feliz, que sepa

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Ocho de la mañana con 36 minutos, 8:36, y ahora nos vamos a trasladar a Guayaquil, donde la mirada del espectador se completa en las obras del pintor Christian Baker. Esto se expone en la ciudad de Guayaquil. Carecen de título, pero no de forma y de color. Esta es la propuesta cromática lírica que el artista quiteño Christian Baker presenta al público en la Pinacoteca Manuel Rendón Seminario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Lo que trato de hacer es escoger simplemente colores en el momento que me siento a pintar. Escojo colores de acuerdo a mi estado de ánimo y expreso lo que tengo en mi corazón. Entonces depende del momento. Hay diferentes colores que tengo deseos de tomar y voy probando trazos y formas y voy plasmándolos en el lienzo. Y eso es lo que trato de comunicar, estas emociones y sentimientos. Agrega Baker. El autor ha tomado cursos en The Art Students Lodge de Nueva York, Estados Unidos. Cuenta que hasta ahora tiene 140 cuadros. Desarrollar estas obras le ha tomado 3 años, desde inicio del 2014. Esta muestra estará abierta al público hasta el 31 de mayo, de martes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La entrada es gratuita. Y bien, amigos, continuamos con la información. Hora exacta, 8 de la mañana y 38 minutos. Bonsáis de menos de 10 centímetros es lo que usted podrá observar en el Museo Vivo de Quito, el primer museo de estos pequeños árboles. La información junto a Michelle Játiva. Arbolitos miniatura desde 3 centímetros se pueden observar en el primer museo vivo del país, que se inauguró el pasado jueves en el Jardín Botánico de Quito, ubicado en el Parque La Carolina. La exhibición de 230 árboles bonsái hasta el 28 de mayo, y desde esa fecha el Jardín Botánico, ubicado en el Parque La Carolina, tendrá una muestra pequeña de los más destacados arbolitos. Las especies exhibidas son variadas, algunas nativas y otras exóticas. El valor de las entradas es de $3.50 y para los niños de tercera edad, $2. Después de 48 años de trabajo pictórico, el artista Federico Gortzebach ofrece su última colección en la ciudad de Guayaquil. Grandes y pequeños barcos anclados en el mar predominan en las 37 obras inéditas del artista guayaquileño Federico Gortzebach. En la exposición pictórica Rompiendo el Alba, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 17 de mayo en el Teatro Centro de Arte, Gortzebach evoca paisajes afines a los lugares en que vivió durante su infancia y juventud. Creció en el barrio Las Peñas, al pie del río, rodeado de la naturaleza. Esto le facilitó plasmar aquellas imágenes grabadas en su memoria, usando pintura y espátula. En cada cuadro resaltan los colores naranja, azul, verde, gris y rojo. Concebac ganó un premio otorgado por la World Wide Art por su obra Maja Erótica entre 100 artistas de España y Latinoamérica, la cual fue exhibida en el Caribbean Art Gallery en la ciudad de Nueva York en el año de 1996. Este pintor de 60 años ha recibido varios reconocimientos. El Ministerio de Educación le entregó la Condecoración Nacional al Mérito Artístico de Primera Clase en el 2000. También la Asamblea Nacional le otorgó la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural en el 2014. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Tenemos ya las 8 de la mañana con 41 minutos, 8 de la mañana con 41 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Les recordamos a ustedes que nos pueden escuchar a través de los 940 amplitud modulada y en la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. También puede descargar nuestra aplicación, ingresa usted a Play Store, ponga Radio CCE y usted puede descargar la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, usted puede escuchar también ya Cultura FM en los 100.9. Hoy estamos ya en las señales de prueba, así que nos gustaría que usted reporte cómo está la señal, si alcanza, como mira usted, ¿no? Si hay bajos, altos, bueno, su criterio es parte fundamental al escuchar Cultura FM, que se encuentra ya en señal de prueba. Bueno, aparte de esto, quiero hacerles la cordial invitación para que usted participe este jueves a partir de las 14:30 en las instalaciones de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, que está ubicada en la Río Coca y París. Aquí se realizará una charla informativa sobre el reglamento de validación de trayectorias profesionales en el campo de las artes, el cual fue emitido anteriormente por el Pleno del Consejo de Educación Superior, CES. Así que todos estamos cordialmente invitados a participar de este evento. Y la primera gran feria de la cultura erótica Quito será la sede del primer evento de cultura erótica del Ecuador. La Feria Quito Erotic Live 2017, organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y Ojo Cuadrado Productora de Sentidos, 18, 19 y 20 de mayo, en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento será gratuito para mayores de 18 años y estará abierta de 15 a 21 horas. El objetivo de Quito Erotic Live 2017 es impulsar una cultura del erotismo en todas sus manifestaciones a través de la difusión y discusión de las múltiples representaciones del erotismo en nuestra vida diaria. Ocho de la mañana y 43 minutos. Como siempre, recordarles los medios de comunicación en Facebook y en Twitter. Nos pueden visitar estas páginas y también tener contacto con esta información. Estamos como Radio CCE en Facebook y también en Twitter. Quisiéramos también compartir la información de nuestro WhatsApp. Nuestro contacto es el 099-51-54-039. Cuando son exactamente las 8 de la mañana y 44 minutos, nos vamos ya con nuestra entrevista. Escuche Red Cultural. Es qué caso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas. Porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Bueno, y en estos últimos minutos saludamos y damos la más cordial bienvenida a la magíster Susana Rocha. Ella es directora del Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Está aquí para compartir con nosotros sobre una exposición que la han denominado Voces y Bulla. Así que buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La exposición se llama Voces y Bullas de la Central, tu nombre sonará. Y es una historia social de la universidad, es para mirar cuáles han sido, digamos, las relaciones entre la universidad pública y la protesta social, los levantamientos estudiantiles y las, o sea, básicamente la relación que ha habido con las luchas sociales, la vinculación que ha habido entre los estudiantes, los movimientos obreros, los sindicatos. Es decir, se puede observar el historial de esa voz de protesta que ha tenido la universidad. ¿Desde qué años podríamos partir entonces? Bueno, en realidad estamos partiendo desde antes de la existencia de la Universidad Central, estamos partiendo desde el periodo colonial, cuando había la Universidad Colonial de Santo Tomás. Y ¿esta que teníamos en el Centro Histórico? La que tenemos en el Centro Histórico, que también fue la Universidad Central, ¿no? Donde voces como la de Eugenio Espejo o José María Lequerica estaban increpando, digamos, el orden colonial y estaban haciendo, digamos, unas propuestas de protesta desde la biblioteca universitaria. Luego tenemos un siglo XIX bastante interesante, o sea, por ejemplo, en la época de Juan José Flores vemos a García Moreno, estudiante de jurisprudencia, mandándole cartas a Juan José Flores como estudiante de jurisprudencia, diciéndole tirano. Y vemos una facultad de jurisprudencia bastante activa, ¿no? Lo curioso es que cuando llega García Moreno a ser presidente al poder él le llegaban las cartas. Él disuelve la central, precisamente, y él disuelve la central alegando dos cosas. La una, que es una universidad muy atrasada que todavía da teología y que tiene solo dos carreras, jurisprudencia y medicina. Y la otra cosa que alega es que en realidad jurisprudencia es una facultad demasiado conflictiva. Y partimos desde la época colonial y, bueno, ahora ciertamente ya no se ha podido, no se evidencia esas experiencias que antes tenía la universidad, donde se cerraba la América, había esto de las voces, las bullas, tanquetes, piedras. ¿Hasta qué temporada, hasta qué año es donde marcamos este periodo de la Universidad Central? Bueno, en realidad la universidad sigue teniendo unas formas de emancipación, ¿no? El tema es que las formas de emanciparse han cambiado, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, yo pienso antes de la caída del Muro de Berlín, o sea, la agenda de la izquierda estaba más o menos definida en función de una lucha de clase, ¿sí? Y lo que yo veo es que hay luchas de género, de clase, de etnicidad, por los derechos de la naturaleza, que son unas luchas, digamos, distintas. Las son otras eran, voces. Son otras voces. O sea, yo veo, por ejemplo, voces en la central como los chicos de Universidad Púrpura. Claro. Que es un colectivo súper interesante que tiene un proyecto emancipatorio que tiene relación directa con el tema de género. Que es otra forma, digamos, de lucha y de emancipación. O sea, que no es la misma forma que había en los 70, que había en los 80. Entre otras cosas porque el contexto también ha cambiado. O sea, cuando yo fui estudiante de la central. Cuando yo era estudiante de la central, o sea, llegaba un punto en el que no tenías biblioteca, se cerraba porque no les habían pagado 6 meses, 5 meses a los compañeros trabajadores, no les habían pagado a los profesores. Entonces, claro, teníamos que salir a la calle para poder seguir estudiando. O sea, era una condición casi, o sea, por la forma en la que se manejaban los presupuestos públicos, ¿no? Y era rarísimo porque había instituciones a las que siempre les pagaban puntual los sueldos y siempre eran los médicos y las universidades, o sea, los hospitales y las universidades donde no había la prioridad, claro. Estamos en una época distinta donde a todo mundo se le paga el sueldo puntual. Entonces eso hace que cambie ese escenario, ¿no? Y ahora se protesta por otros temas. Y ahora se protesta por otros temas, o sea, aquí me parecen igual de legítimos. O sea, el tema de género, por ejemplo, me parece un tema emancipatorio vital en este momento. ¿Y qué elementos encontramos en este museo para graficar esa idea, graficar esa constante, ese constante deseo de emancipación que ha tenido la universidad desde sus orígenes? Encontramos documentos, o sea, nosotros hicimos un trabajo documental, sacamos facsimilares, hicimos un trabajo de registro fotográfico, un trabajo grande de archivo, o sea, tenemos unas frases súper interesantes, por ejemplo, una de Velasco Ibarra, de uno de los cierres, donde dice que no hay nada más justo que cerrar una universidad que se dedica a la protesta y a la sublevación, ya. Tenemos frases, o sea, tanto, digamos, frases que son liberadoras, como por ejemplo el Club Universitario de 1907, que dice que cuando, la opresión es la regla, o sea, sublevarse es lo único ético, ¿no? Uh-huh. Y frases, digamos, de estudiantes, incluso de Milton Reyes, o sea, luchar y estudiar contra el pueblo, y frases también, digamos, de otras formas de concebir la universidad. En esta investigación, Isabel Mena, que es la encargada, digamos, de la curaduría y la investigadora del museo, se ha encontrado un debate súper interesante, por ejemplo, entre dos formas de concebir la universidad de dos rectores que fueron trascendentes en el siglo XX, que son el Manuel Agustín Aguirre y, antes de él, Pérez Guerrero. Pérez Guerrero tiene una forma, digamos, de crear infraestructura, de crear la ciudad de la universitaria, de aliarse con Gato Sobral para que tenga toda esta forma. Tiene una manera de concebir, además, la universidad de una forma universal y bastante plural. Y viene Manuel Agustín Aguirre y hace la segunda reforma, y en esa segunda reforma decreta el libre ingreso, la universidad abierta, la universidad popular. Y una serie de cosas que pretenden popularizar la universidad para que campesinos y obreros puedan tener acceso, ¿no? Y además la vuelve mucho más socialista. O sea, ya realmente el Pérez Guerrero era mucho más plural. Él la vuelve una universidad, digamos, con una línea mucho más socialista. Incluso mete cátedras como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Problemas del mundo contemporáneo, que tenía, digamos, una misma matriz como... una misma matriz, digamos, para poder llegar con esta discursividad, ¿no? Por otro lado, tenemos en la exposición unas voces que son bastante interesantes de estudiantes. Tenemos una... ¿Grabaciones? En grabaciones tenemos un rincón que es excepcional. Tenemos una entrevista que le hicimos a Hernán Peralta, que él maneja el archivo de medios independientes de la Universidad Andina y tiene una tesis sobre la música que se produjo en esa época, que es muy interesante. Y tenemos música producida en la central, ¿no? O sea, entre el año 59 y los años 70, hay varios grupos que estuvieron ligados a la protesta social, que estuvieron ligados a los movimientos sociales que se crearon en la central, ¿no? El grupo Jatari, el grupo 15 de noviembre, el grupo Milton Reyes, el mismo grupo Pueblo Nuevo, que se crearon en las facultades de medicina y de filosofía respectivamente, ¿no? Amigos oyentes, quiero recordarles, está con nosotros la magíster Susana Rocha, ella es directora del Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, y estamos hablando sobre la exposición Voces y Bulla, que tiene su exposición en ese espacio. Ahora, al considerar el museo, y si nos ponemos a imaginarnos cada una de estas cosas como vestigios de un hecho que sucedió hace algún tiempo, ¿cuál ha sido el resultado de que haya estado presente esa constante de voz de emancipatoria en la universidad? ¿Qué ha pasado, qué ha creado en el país o en la ciudad? O sea, el Dimitri, el decano de comunicación, el día del discurso dijo algunas cosas que son súper interesantes sobre la central, y es que la central es una universidad que ha fomentado históricamente el pensamiento crítico. O sea, uno cuenta allí con comunicadores que se han relacionado, por ejemplo, los cuerpos sociales, que están haciendo comunicación alternativa. Uno encuentra en los estudiantes de la central esta cuestión de tener un prisma para mirar críticamente la realidad, ¿no? Que yo creo que eso es súper importante, y es a rescatar de la Universidad Central. Y al mismo tiempo, o sea, yo estoy segura de que todas las conquistas que tenemos son fruto de las luchas sociales. O sea, no es que un gobernante se levante y dice, las mujeres tienen derechos. Algunas más nacieron en la Universidad Central. Claro, o sea, yo pienso que el salir a la calle, el ejercer el derecho a la protesta social, el tener una voz política, eso es lo que construye también política. O sea, porque la política, como yo la veo, es un diálogo que permite la construcción de lo común. Y ese diálogo se da imperativamente en el disenso. y es en la demostración del disenso donde uno puede construir algo nuevo, porque si solamente hay consenso y todos estamos de acuerdo con el poder, o sea, no cambia nada. Entonces yo sí creo que han sido protestas, digamos, que realmente han permitido cambiar el país en varias cosas. O sea, uno puede ver, por ejemplo, protestas incluso por la cuestión de la subida de los precios, la inflación, en las décadas de los 70-80, protestas contra la dictadura. Claro, se conoce a la ciudad de Quito como una ciudad que siempre ha tenido ese carácter de protesta. La Universidad Central tendría un lugar ahí. Quisiera que nos comente cuáles han sido las reacciones, por ejemplo, de los estudiantes que se han dado cita a mirar este trabajo que ustedes han propuesto. O sea, son reacciones bastante interesantes, en realidad. O sea, hay estudiantes que salen y dicen, qué orgullo estar en la gloriosa Central. O sea, eso es súper interesante. O sea, dicen, qué orgullo tener una historia como tan larga. O sea, porque en realidad, o sea, las personas que están ahorita estudiando, o sea, tienen una memoria política diferente, digamos. O sea, no vivieron las protestas como las vivimos nosotros, ¿no? Ni estuvieron en las luchas sociales, ni vieron muertos. O sea, porque finalmente la Central puso un montón de muertos. O sea, Milton Reyes es el más conocido, pero en los años 60, 70, 80 hubo una serie de estudiantes fallecidos. Entonces, salen los estudiantes con mucho orgullo. Por otra parte, los profesores es bien interesante porque la ven como con nostalgia. O sea, recuerdan los años 70, los años 80. Además que montamos piedritas como piedras de bullas. Pusimos un pequeño manual de cómo se lanza una piedra. ¿Hasta cuándo permanecerá abierto esta muestra? Hasta el 3 de septiembre. Hasta el 3 de septiembre. ¿Y luego, posteriormente, ustedes ofrecerán otra exposición? Por supuesto, sí. Claro que sí. Somos un museo que ya está activo. ¿Cuáles son los horarios? Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. De lunes a viernes, perfecto. Entonces, amigos, su cita con la historia, con la nostalgia, con ese pensamiento crítico de la Universidad Central del Ecuador, es ahí, en el Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador. No se olvide asistir. Queremos agradecer a la magíster Susana Rocha. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también por la invitación. Queremos, como siempre, agradecer a todos nuestros invitados, a usted que nos ha acompañado durante estos minutos en Cultura y en Acción, y a nuestros compañeros Diego Salazar en controles, Patricio Álvaro en la dirección general, a Dayana Aguilar, así como también a Marcelo Hernández por esa voz incidental. En la conducción les acompañamos Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que enseguida ya viene Beatriz Fuentes Díaz y nuestro compañero Gabriel Caicedo. A las 12 del día les espero en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.